caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida. Por Murillo se va al fin, casi al fin de la ciudad. Autopistas hacia el infinito. La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida. Por Murillo se va al fin, se aterriza en un avión, en aquel parque de atracciones. Pasos vienen, pasos van, por el barrio de Tetuán, el mercado y el precio de al lado. Doña Juana en un balcón, recostada en un sillón, me contempla con indiferencia. Alguien saludó al pasar, ladra un perro en un portal. El sol era infinito. Nunca yo podré explicar lo que soy, me da igual. Solo vivo y por eso sigo. Y cuántas cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y las avenidas. Tal vez tome un botellín y me siente a escribir en un bar. Hay cuatro caminos. La ciudad no tiene fin. En los últimos tiempos, en los medios de comunicación, las palabras patrimonio y Tetuán han aparecido unidas a raíz de la lucha de las y los vecinos del barrio por la conservación de las edificaciones de estilo neomudéjar. El barrio de Tetuán tiene sin duda un gran patrimonio barrial. Nos vamos a proponer desgranar, en primer lugar, qué es un patrimonio de un barrio, cómo identificar qué es un patrimonio, cómo se construye y otras cuestiones relacionadas. Y para ello, contamos con la presencia de José Emilio Pérez Martínez, SEMI, colaborador de Radio Almenara y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en la misma materia también en Historia Contemporánea y también doctor en Periodismo por la UCM. Hola, Semi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿estás bien? Bueno, vamos a hablar de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio de un barrio? Bueno, pues en realidad hace referencia a una de las múltiples acepciones del concepto de patrimonio, que es un concepto bastante polisémico y, como tú bien has dicho, hasta cierto punto algo, los últimos años, conflictivo, ¿no? Porque sí que es cierto que, si bien es cierto que podemos hablar de patrimonio desde una perspectiva jurídica, ¿no? Pues que es aquello que se hereda, ¿no? Los bienes, incluso los derechos y los deberes, existe esa otra percepción del patrimonio más ligado a lo que hereda una comunidad y que normalmente lo vinculamos también con el mundo de la cultura, ¿no? Puede ser patrimonio material, patrimonio inmaterial, que eso también existe, ¿no? Y que tiene que ver con todo eso a lo que accedemos por pertenecer a una comunidad concreta, en este caso el barrio, ¿no? Podemos hablar de patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, y en este caso, ¿no?, podemos hablar de patrimonio barrial, que es todo aquello que nos toca por pertenecer a esta comunidad, ¿no?, el barrio. Y Semi, en Tetuán, ¿qué tipos de patrimonio existen? Bueno, pues yo creo que al que más atención le hemos prestado en los últimos meses, ¿no?, los últimos, incluso puede que el último año y pico, tenga que ver con el patrimonio arquitectónico, ¿no?, con la esa necesidad de mantener o de recuperar o de impedir que se pierda el patrimonio arquitectónico, ¿no?, de las construcciones populares de estilo neomudéjar. Yo creo que es el que más nos preocupa, el que más ha salido en medios, pero evidentemente como parte de Tetuán pues nos encontramos con otras cuestiones tal vez menos materiales, ¿no?, como pues, puede ser las fiestas o tradiciones que tengamos por aquí, incluso personalidades típicas del barrio, ¿no?, que también forman parte de la comunidad. El arte urbano, por ejemplo, también podría ser parte del patrimonio de Tetuán. Claro, yo creo que depende de la, o sea, un poco de la apertura de miras de la persona que decida, ¿no?, que consideramos y que no consideramos patrimonio, porque al final yo creo que es algo tan abierto, ¿no?, y que en ocasiones se mueve en el campo de lo inmaterial, ¿no?, que hay muchos intereses cruzados que hacen que, bueno, pues los objetos, ¿no?, las casas entran y salgan de la consideración de patrimonio dependiendo de otro tipo de intereses, a lo mejor más grandes, económicos, políticos, claro, etcétera, etcétera. Esto me lleva justo a la siguiente pregunta, que es ¿quién determina qué es y qué no es un patrimonio barrial? Bueno, pues yo creo que tratándose de patrimonio de barrio, en justicia tendría que ser el propio barrio, ¿no?, quien decida qué forma parte y qué no forma parte de su tradición, de aquello que se siente heredado. Ahora bien, claro, vivimos una sociedad de derecho con sus instituciones y tristemente en ocasiones son las instituciones, ¿no?, las administraciones las que deciden qué es o qué no es patrimonio, y en ocasiones de espaldas al barrio, ¿no?, que creo que es donde se generan según qué tipo de problemas. Pero el patrimonio de un barrio quizás podría considerarse casi un derecho de la ciudadanía, ¿no? Pues debiera serlo. Yo creo que una visión amplia, ¿no?, y sobre todo respetuosa con lo que son las propias dinámicas de la comunidad debería entender que el patrimonio es un derecho, ¿no?, y que nosotras escogemos qué es lo que es importante. Uh-huh. Para nosotras, ¿no?, de esa tradición heredada, ¿no?, de la comunidad, que ponemos en valor y que queremos mantener y a qué queremos darle ese lugar preeminente, ¿no? Uh-huh. ¿El patrimonio crees que es algo estático o algo que prevalece, que es inamovible, porque hablábamos antes de herencias, ¿verdad? ¿O por el contrario es algo dinámico y que se construye y se reconstruye y se destruye? Pues yo abogaría sin duda alguna por esa segunda opción, ¿no? Yo creo que al final la idea de lo que es patrimonio es algo que varía con el tiempo y dependiendo de cada coyuntura social, política y cultural, ¿no? A lo mejor en tiempos pretéritos había cuestiones a las que no se les daba importancia, u objetos, ¿no?, o restos materiales a los que no se les daba importancia, y de repente alguien hace la reflexión, ¿no?, de la necesidad de salvar o reconocer, por ejemplo, el patrimonio industrial, y desde entonces pues tenemos, ¿no?, las famosas chimeneas de ladrillo que nos recuerdan que ahí en esa ubicación hubo un enclave industrial. Entonces creo que es algo que se construye con el tiempo y que está sujeto a dinámicas de cambio, ¿no?, y que creo que como ciudadanas deberíamos poder intervenir en qué es y qué no es patrimonio. Deberíamos tener voz y voto. Cuando la vida me ahogaba, cuando estaba más perdido, por momentos, por recuerdos y por los miles de amigos, en la calma y en la guerra, siempre en ti me he protegido. Cuando escucho tus historias y las siento tan cercanas, cuando busco en tu silencio abrigo, refugio y calma, una tierra en que los nuestros se han dejado vida y alma, y nosotros mantendremos, ganaremos la batalla. Y sentir que mi sitio está aquí, por el mundo presumo de ti, y sentir que mi sitio está aquí, por el mundo presumo de ti. Disfruté tus calles tan vivas en un mes de agosto, y sufrí tu olvido por muchos en el frío otoño, y sabré que en ti soy quien soy sin ningún miedo al odio, porque en ti encuentro aquel niño feliz y nervioso. El patrimonio al final, bueno, debería ser un derecho de la ciudadanía, como hemos explicado antes, y por eso es tan encarnecida la lucha de las vecinas y los vecinos de Tetuán, ¿no?, pues en preservarlo, en hacer una constitución de patrimonio común, en que se tenga en cuenta también a los vecinos y a las vecinas, y bueno, pues determinar por sí mismos, ¿no?, como parte del barrio, pues el patrimonio de su propio barrio, ¿no? Debería ser algo así. Pero también creo que tiene que ver esto con algo que es más intrínseco en el ser humano, me refiero. la identidad de los individuos muchas veces se forma, yo creo que por pues la sociedad en la que nace, por un lado, y por otro lado, pues sus características individuales, ¿no? Personales. Pero sí que creo que el patrimonio quizás pueda formar parte de la identidad del individuo. ¿Qué piensas? Claro, yo creo que es un elemento, de hecho, o sea, es más, me parece que es un elemento clave en ocasiones para la construcción de según qué identidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, el reconocimiento de algún monumento como patrimonio nacional va dirigido a que nosotros, ¿no?, podamos apoyarnos en esa obra de arte o en ese edificio para construir esa identidad en clave nacional, ¿no? Y funciona al mismo nivel en cuanto al barrio, ¿no? O sea, al final decidimos que algo es patrimonio colectivo y en base a ello pues podemos ayudar a construir esa identidad barrial, ¿no? Pues no sé, se me ocurre pues eso, el Neomudéjar, ¿no? El considerar patrimonio del barrio ese tipo de construcciones que tienen un origen en las clases populares es reconocer el pasado, ¿no?, de clase de un barrio como este, frente a lo mejor, ¿no?, o nos ayuda a construir una identidad en clave de barrio de clase frente a las ansias especuladoras de grandes inmobiliarias, fondos buitres, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que evidentemente funciona, ¿no?, en ese sentido de dotarnos elementos, nos dota de elementos a los que agarrarnos de alguna forma para construir nuestra identidad colectiva, porque aunque sí que es cierto, ¿no?, que al final hay cierto margen para lo individual, las identidades por norma general se suelen construir en colectivo. Tiene fin, mucho menos para mí, bajo el cielo madrileño. Vieja Europa, estoy aquí, lindos aires en Madrid. Y me siento dueño de mi sueño.